Pues bien, aquí seguimos en FAC de Bastards y como os decíamos al principio, estamos muy bien acompañados. Contamos con la compañía de La Golden Acapulco, una banda que nos visita desde Chile, una gente así viajera, nómada, que bueno, que últimamente pues están por aquí y bueno, nos tocarán algo aquí en vivo. No sé, probamos a ver si llega la señal y. A ver si. Thank you. Wow, pues eso ha estado. Esta sesión de la Golden Acapulco, esta banda que nos visita desde Chile y que bueno, que han interpretado su música con dos portátiles, un sampler, creo, un bajo, que hay también por aquí un sitar, y wow, que sonaba bastante bien. No sé, contarnos algo si os apetece, no sé, en plan de qué es lo que estáis haciendo por aquí, si no sé si vais a estar tocando o si tenéis planes de... Bueno, igual venimos viajando, echando la cómo se mueve la cosa acá también. Y en eso estamos como. Si no te acercas al micro, se va. O sea, lo suyo es que te Ay. acerques lo máximo al micro, ¿sabes? Guay, guay. Nos comentabais antes de que, yo que sé, que lleváis un tiempito por aquí haciendo cosas, ¿no? Sí, pues igual llegamos a Londres a Londres en julio y no, podemos, nos presentamos como 3 veces allá, buscando locales, igual haciendo tocatas. Y en eso, pues y ahora igual nos comunicamos con gente de Radio Bronca para ver si se podía tocar acá. Y aquí estamos. Aquí estamos, muy bien, muy bien. Pues no sé, encantados de haberos tenido por aquí y que bueno, que sepáis que si os apetece volver cualquier otro día, aquí estamos, que estamos en contacto y no sé si queréis hacer ¿Se puede tocar otro otra rato más parte, o no? ¿Sí? claro. Ya. Seguimos el otro rato. Ponen los aplausos. Salud a todos. Ay, un saludo para pa la casa al fin. Sí, vos. Bueno, un poco de caos aquí, como de costumbre, pero bueno, parece ser que nos van a brindar otro cachito así bueno y bueno, y continuamos con la Golden Acapulco. Muy bien, muy bien. Ya ves, nos ha encantado esta mezcla de dub, psicodelia, ruido, ¿no? Un poco de todo. No sé si queréis contactar o saber un poco más de lo que hacen, podéis chequear las tres W, productoramutante.cl.nu. Ajá. Y bueno, luego también tenéis un MySpace, ¿o no? Uh-huh. Productora Mutante. Ajá. Vale, pues para los que os haya gustado esto, pues ahí estaba la historia. Y como os decíamos antes, muchas gracias por haber venido. Gracias. ¿Vale? Gracias a la Golden Acapulco. Golden Acapulco, saludos a Chile y a todos los amigos. Ahí, claro, Perú, sí. Y a todos. Aprovechar. Bueno, pues con esta actuación ya entramos ya en la recta final del programa. Nos queda añadir, pues no sé, algunas historias interesantes que van a pasar muy pronto, pero bueno, por lo pronto os dejamos con una cuña y ahora os comentamos la agenda. Bronca, vous écoutez la radio Bronca, la radio libre 104.5 de la FM.